En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy día 2 de junio del año 2007, aquí en la Casa de la Divina Voluntad, Miami, en las vísperas de la grande solemnidad de la Santísima Trinidad, en este primer sábado de mes dedicado al Corazón Inmaculado de María, vamos a hacer nuestra reflexión esta mañana precisamente respecto a este que es el misterio de los misterios, el supremo misterio de nuestra fe, que es la Santísima Trinidad. Y también vamos a recordar brevemente alguna cosa acerca del padre Aníbal di Francia, de San Aníbal María di Francia, que quien no lo conoce puede mirar ahí su foto, ahí está detrás. El que está en el marco de madera, ese es el padre Aníbal, que fue confesor extraordinario de Luisa por 17 años, desde 1910 hasta 1927, y que fue canonizado por el Santo Padre Juan Pablo II el 16 de mayo del año 2004, y que conoció muy profundamente a Luisa, y Luisa tuvo un influjo muy, muy grande en la vida de este santo sacerdote, fundador de los padres de los rogacionistas, los que ruegan para que haya obreros en la mies, rogad al dueño de la mies para que envíe sacerdotes a su mies, para que envíe obreros a su mies. Por eso llevan el nombre de rogacionistas. Y a las hermanas del divino celo, esas son las comunidades que el padre San Aníbal María di Francia fundó. Él es de origen italiano también, nacido el siglo XIX, 1800 y pico antes que Luisa, y allá en la isla de Sicilia, en la ciudad de Messina, es la región del mundo donde él vive, donde él realiza su grande misión. Pero lo más sobresaliente de él, como le dirá Jesús a Luisa luego de su muerte, es que es el primer apóstol de la Divina Voluntad. Y gracias a ese primer apóstol, a su celo, a su interés por Luisa, a su interés por la Divina Voluntad, ustedes y yo estamos hoy aquí. Porque si él no se hubiera ocupado de hacer lo que hizo y hubiera luchado tanto y sufrido tanto por este tema de la Divina Voluntad, nunca habríamos tenido estos escritos. Quién sabe el Señor cómo habría hecho las cosas, quizás habría elegido a otro o hecho de otra manera. La realidad histórica es que gracias al amor y al interés del padre Aníbal, este tesoro pudo abrirse las puertas y llegar hoy hasta nosotros, ¿no? Es un santo, así que pedimos a él su intercesión para que comprendamos qué significa vivir en la voluntad de Dios, que es el gran regalo que está contenido en los escritos de Luisa. Y para iniciar, vamos a detenernos, como hacemos ya de hace tiempo en nuestros encuentros, en algunas enseñanzas que nos ofrece nuestra Madre la Iglesia acerca de los distintos temas que vamos tocando. En este caso, ya que estamos para vivir este gran misterio de la Trinidad, celebrarlo litúrgicamente, pues vamos a leer algo del compendio del Catecismo, que en la pregunta número 43 empieza a hablarnos de este tema. Desde luego, todo el Catecismo hace referencia a la Santísima Trinidad, porque ella es el origen y el principio y el fin de todo. Y toda la actividad y obra de la Iglesia, todo está enfocado a que esas divinas personas sean conocidas, amadas y vivan y reinen en nosotros. Para eso fuimos creados, para conocer, amar y servir a Dios y mediante esto salvar nuestras almas. Y la vida eterna es que vivamos en el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Así como Jesús decía, quien me ve a mí ve al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Pues esto es lo que debe ocurrir con cada uno de nosotros. El Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo deben habitar en nosotros para terminar después nosotros habitando en ellos eternamente, que eso es el cielo, ¿no? La pregunta 43 dice entonces, ¿qué consecuencias tiene creer en un solo Dios? Y la respuesta que da el compendio, que nos da el catecismo, es: creer en Dios el único comporta conocer su grandeza y majestad, vivir en acción de gracias, confiar siempre en Él, incluso en la adversidad, reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres creados a imagen de Dios, usar rectamente de las cosas creadas por Él. Es bien simple la pregunta y bien simple la respuesta, pero es todo un programa de vida para nosotros. Nuestra fe en el único Dios verdadero, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es solo decir yo creo en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Dice, creer en Dios el único comporta conocer su grandeza y majestad. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Misericordia más que sacrificios y ofrendas. El Señor quiere conocimiento y quiere amor de nuestra parte. Nos hizo seres inteligentes y capaces de amar, seres libres, y Él quiere respuesta de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad, de nuestro corazón al misterio de Él, que es un misterio que se da a nosotros. Él está en acto de darse a nosotros continuamente, sobre todo de darse a las facultades superiores de tu alma. Se da a toda tu persona, hasta a tu cuerpo mismo cuando comulgamos. Él nos da su cuerpo para vivificar e inmortalizar el nuestro. Pero sobre todo se da en el espíritu, se da a tu espíritu, a tu persona, a tu alma espiritual. Y tu alma espiritual tiene como reina tu voluntad humana, tu inteligencia y tu corazón. Y Dios quiere respuesta de esas tres grandes potencias de tu alma. Y por eso quiere que conozcas su grandeza y su majestad, que vivas en acción de gracias, que confíes siempre en Él, incluso en la adversidad, que reconozcas la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres creados a imagen de Dios, y que uses rectamente de las cosas creadas por Él. Si solo esto hiciéramos los hombres, la tierra sería una antesala del paraíso. Siguiente pregunta, la 44, dice, ¿cuál es el misterio central de la fe y de la vida cristiana? Respuesta, el misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Así que si tú no tenías muy claros cuál era el misterio central de tu fe, el catecismo te lo recuerda. El misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La vida cristiana empieza cuando somos sumergidos, eso es bautizados, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si ese es el inicio, ese ha de ser el fin nuestro, quedar entera y eternamente sumergidos en las divinas personas, habiendo libremente colaborado para que este baño de las divinas personas, que este ser invadidos, penetrados por todas partes de nuestro cuerpo y de nuestra alma por ellos, crezca. Esa es la extensión del reino de Dios en nosotros, hasta que alcancemos la estatura que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Así que tú empiezas tu vida cristiana sumergido en el misterio de la Trinidad, en vistas a qué, a que ese misterio se extienda en ti. Porque tú no eres una planta, tú no eres un pedazo de materia, sino eres un ser a imagen y semejanza del Creador. Y por lo tanto, esas divinas personas que se regalan a ti el día de tu bautismo quieren crecer dentro de ti, pero con tu colaboración, con conocimiento de lo que estás haciendo, con voluntad libre, con espontaneidad, con amor hacia ellas. Ellas quieren habitar en ti, que tú las dejes habitar en ti, para luego ellas dejarte habitar en ellas eternamente, que eso es el cielo. Puede, 45, puede la razón humana conocer por sí sola el misterio de la Santísima Trinidad? ¿Qué creen? No. ¿Por sí sola? No puede. Respuesta que da el catecismo. Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón humana e incluso a la fe de Israel, antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios. Así que la razón humana, que es un reflejo de la sabiduría eterna de Dios, pero que quedó herida por el pecado original, ella solita es capaz de entrar y de descubrir el misterio de la Trinidad, no. Dios ha dejado un vestigio, una huella de ese misterio en todo lo que Él ha hecho. Y de un modo muy especial, el modo más especial de todos, en lo que Él reveló en el Antiguo Testamento. Que ya no es un vestigio que quedó en las plantas o en las cosas creadas, sino una acción de Dios especial para ir preparando al pueblo a que conociera este misterio. Hay vestigios, hay huellas del misterio de la Trinidad en el Antiguo Testamento, pero no hay una clara manifestación o revelación de la Trinidad ahí. Así que ni siquiera la fe de Israel era capaz de descubrir en el misterio del solo Dios, del único Dios, un Dios en tres personas. Ha tenido que ser por Jesucristo revelado este misterio. Y esta es la gran novedad que hay en el cristianismo. La gran novedad del cristianismo es que ese Dios revelado en el Antiguo Testamento, que era el único Dios verdadero, el Creador y Señor de todas las cosas, no era tres personas. En el Antiguo Testamento se le conoce como un solo Dios verdadero, el que es Yahvé, pero no que ese Yahvé es tres personas distintas. Es Jesús el que nos revela este misterio. 46. ¿Qué nos revela Jesús, Jesucristo, acerca del misterio del Padre? Jesucristo nos revela que Dios es Padre no sólo en cuanto es creador del universo y del hombre, sino sobre todo porque engendra eternamente en su seno al Hijo, que es su Verbo, resplandor de su gloria e impronta de su sustancia. Así que Jesús lo que nos revela acerca del Padre, entre otras cosas, es que ese eterno Padre eternamente engendra a su Hijo, que es una imagen increada de sí mismo. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza de este Dios que es uno y es trino. El Verbo es la imagen increada del Padre. Es decir, el Padre dice todo lo que Él es, todo su ser divino, infinito, inmenso, eterno, en una palabra. Y eso lo dice eternamente. Esa palabra es su Verbo, es su imagen increada, donde Él dice todo lo que Dios es, y todo lo que Él es como Padre. Ese es el Hijo. Es la palabra del Padre. Es el Verbo del Padre. Es el que describe todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, ha hecho y hará. Ese es su Verbo. Y Jesús nos revela esto. que el Padre engendra eternamente esa palabra que es el mismo. ¿Quién es el Espíritu Santo que Jesús nos ha revelado? Respuesta: el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios uno e igual al Padre y al Hijo, procede del Padre, que es principio sin principio y origen de toda la vida trinitaria. Ese es el Padre, el principio sin principio, que es origen de toda la vida trinitaria, porque es el Padre el que engendra al Hijo, y del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. Y aunque son eternos los tres, el origen de todo es el Padre. El Espíritu Santo, pues, procede también del Hijo, por el don eterno que el Padre hace al Hijo. El Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo encarnado, guía a la Iglesia hasta el conocimiento de la verdad plena. Así que el Espíritu Santo, Jesús nos dice de él, que procede del Padre, que procede del Hijo, y es enviado a la Iglesia para que él nos conduzca hasta la verdad completa. ¿Cómo expresa, 48, la Iglesia su fe trinitaria? Respuesta: la Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres personas. Así confiesa la Iglesia su fe en este Dios uno y trino, que ese Dios en el que creemos es un solo Dios verdadero en tres personas distintas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Las tres divinas personas son un solo Dios porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Es decir, esas divinas personas, cada una de ellas posee y se identifica con el eterno ser de Dios, con la unidad eterna de Dios, se identifican, solo que cada una posee ese tesoro a su modo. Y eso es lo que las distingue como personas. En una comparación muy humana y desde luego muy lejana a lo que es ese misterio eterno, imagínense que el ser de Dios es como un trasatlántico inmenso que contiene innumerables habitaciones, unos grandes motores, grandísimos tesoros inmensos dentro. Los pilotos de ese gran trasatlántico son tres. Los tres son dueños de ese barco, de ese inmenso trasatlántico y de todas las riquezas que hay en él. Solo que cada uno las posee a su modo. El Padre como Padre, el Hijo como Hijo, el Espíritu Santo como Espíritu Santo. Y aquí hay una diferencia: tú y yo, que somos creados a imagen y semejanza del Creador, tenemos también no un trasatlántico, sino una barquita, porque nosotros somos chiquitos. Y esa barquita no tiene tres pilotos, sino un piloto, que es tu persona, tu yo, creado por Dios. Entonces hay una grande diferencia entre el trasatlántico inmenso, que es guiado y pilotado por tres personas divinas. El barco es divino, es la naturaleza divina, el ser eterno de Dios, con tres pilotos que lo poseen y lo gobiernan, cada uno a su modo. En cambio, nosotros, criaturas, somos un pilotito pequeñito con una barquita chiquita. No hay ahí tres pilotos, solo hay un reflejo de esos tres pilotos. ¿En dónde está ese reflejo? En nuestra persona. ¿Dónde está el reflejo de esos tres pilotos? En las tres facultades de tu alma, en la voluntad, inteligencia y memoria, hay un reflejo de esos tres pilotos que en el misterio eterno de Dios son personas divinas. En nosotros no hay tres personas humanas en esa barquita pilotándola, sino una sola persona. Pero esa sola persona Esa sola alma espiritual tiene como tres reflejos de esas divinas personas de las que somos una imagen. Y esas son tu voluntad, tu inteligencia y tu memoria. Tu voluntad, que de alguna manera es como el reflejo del Padre, tu inteligencia, el del Hijo, tu corazón, el del Espíritu Santo, tu memoria, que es la que está dada al hombre para que se recordara siempre del amor y de los beneficios con los que Dios te ama. Así que la Iglesia expresa su fe en la Trinidad, confesando a un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son un solo Dios, porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Si ese gran barco es la naturaleza divina, cada uno de ellos se identifica con ella, pero a su modo. El Padre como el que la engendra, el Hijo como el que es engendrado, el Espíritu Santo, el amor infinito que consuma a uno y al otro. Así que cada uno posee esa infinita naturaleza, esa voluntad eterna, esos bienes que es el ser de Dios, al modo propio. 49, y con eso terminamos las preguntas del catecismo. ¿Cómo obran las tres divinas personas? Respuesta: inseparables en su única sustancia. Las divinas personas son también inseparables en su obrar. La Trinidad tiene una sola y misma operación. Pero en el único obrar divino, cada persona se hace presente según el modo que le es propio en la Trinidad. Así que las obras que Dios hace, todas las hace la Trinidad, aunque cada una de ellas deja como su huella, su pincelada de lo que le es propio. Y Sor Isabel, Santa Isabel de la Trinidad, escribe en uno de sus escritos esta preciosa frase: Dios mío, Trinidad, a quien adoro, pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté ahí enteramente, totalmente despierta en mi fe, en adoración, entregada sin reservas a tu acción creadora. Esta es la respuesta de una santa, una contemplativa, como era Isabel de la Trinidad, que era carmelita descalza, es decir, de esa gran familia de santos, de contemplativos: Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Santa Teresita de Lisieux, esta también santa. Dice: Dios mío, Trinidad, a quien adoro, pacifica mi alma, haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo. Que yo no te deje jamás solo en ella. ¿Por qué él está siempre ahí? El problema es si estamos nosotros ahí. Porque el Señor dice que no vayamos por ahí a buscar el reino de Dios. Que el reino de Dios está dentro de nosotros. Nosotros lo andamos buscando por allá, yendo de país en país, visitando tantas cosas. No tenemos que ir tan lejos. Si no, pregúntenle a San Agustín de Hipona. Él también anduvo viajando por todas partes buscando la sabiduría y no la encontraba por ninguna parte. Hasta que Dios le dio una luz para que lo que fuera a buscar no lo fuera a buscar por allá afuera, sino que lo buscara adentro. Y entonces empezó un viaje hacia adentro de sí mismo, guiado por el Espíritu Santo, guiado por la sabiduría de Dios, que le hace comprender que era hacia adentro hacia donde tenía que ir a buscar. Y empieza ese gran peregrinar hacia su interior, que está descrito en el libro de las Confesiones, uno de los libros más hermosos que hay, que narran el camino para encontrarse con Dios, con alguien que, como en el Salmo y como en el libro del Eclesiastés que leíamos, ardía en deseos de poseer la sabiduría, de alcanzarla, de enamorarse de ella, de desposarse con ella. Agustín, una de las más brillantes inteligencias que ha habido en la tierra. no sabía dónde encontrarlo y lo buscaba en el mundo y lo buscaba en las doctrinas de su tiempo. Él vivió en el siglo IV, quinto de nuestra era, ¿no? Y no encontraba vacío todo, encontraba incongruencias hasta que no se topa con Jesucristo. Y cuando se topa con Él y decide empezar este viaje, el Señor le hace comprender que Él, el Verbo Eterno, es alimento para adultos y que Él era un niño, que Él tenía que empezar un camino de conversión, un camino de desapego de sus ideas, de sí mismo. Y entonces el Señor le hace ver una luz altísima, que dice Agustín, no era una luz altísima que está como el agua, como el aceite encima del agua. No es algo que está arriba, como están las estrellas que vemos, sino algo que está por encima de todo, porque es la causa de todo. Algo que está en lo alto, porque es de donde todo procede. Es decir, no es un asunto de lugar, sino un asunto que tiene que ver con el ser, con el que da la vida y es el origen de todas las cosas. Y entonces empieza su camino. Y entonces por eso dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Te buscaba por fuera y estabas dentro de mí. Entonces, pues a este gran San Agustín, este gran juglar, este gran cantor de la Trinidad, le pedimos que nos ayude a prepararnos a celebrar este gran misterio que la Iglesia en su liturgia celebra mañana. Nuestro corazón, decía el gran San Agustín, está hecho para ti, para estas divinas personas, y no descansará hasta que no descanse en ti. Y de ahí, de esto que hemos dicho, vamos a pasar ahora a leer algún capítulo de los escritos de Luisa sobre este tema de la Trinidad. Y vamos de los capítulos de los volúmenes iniciales hacia los más altos. Del volumen primero, esto no está en el libro azul que ustedes tienen, es un trozo que yo tomo ahí del volumen primero. Escribe Luisa, ya saben que ese primer volumen, Luisa, no sabemos ni siquiera la fecha cuando ella lo escribe, porque es el volumen 2 donde consta que ella empieza a escribir el 28 de febrero de 1899. Pero es el volumen 2, ahí empieza a escribir como un diario. Antes de ese diario, o contemporáneamente con ese diario, ella escribe lo que es el volumen primero, que es como una autobiografía, que describe lo que ha pasado esos 34 años de su vida, sobre todo de lo que ha pasado espiritualmente, ¿no? Así que no sabemos exactamente, porque no hay fecha para ello, de cuándo lo escribe, si lo escribió antes y luego recibe esta obediencia en el 28 de febrero del 1899 y ahí empieza su diario, o si empezó las dos cosas a la vez, ¿no? Lo importante es que aquello nos narra los primeros años de la vida de Luisa, y a partir del volumen segundo ya lo que encontramos es un diario con toda la experiencia espiritual que ella va viviendo. Y escribe en este primer volumen: mientras mi alma estaba excitándose en ardientes deseos de recibir la gracia que Jesús mismo me quería dar, Él volvió y me transportó fuera de mí misma hasta el paraíso. Y ahí, ante la presencia de la Santísima Trinidad y de toda la corte celestial, renovó los desposorios. Aquí ya han ocurrido cosas. Luisa ha vivido en la tierra, o sea, estando en la tierra, no ocurre lo que aquí está ella narrando, que es llevada por el Señor al cielo, sino que ocurre en la tierra su matrimonio espiritual con el Señor, en el que tiene la experiencia de las bodas místicas de las que hablan Santa Teresa, Juan de la Cruz, Santa Catalina de Siena y tantos otros místicos, ¿no? En este caso ya eso ha ocurrido, ahora es como un segundo aspecto de esas bodas que tiene lugar en el cielo. Así que volvió, me transportó fuera de mí misma hasta el paraíso, y ahí, en presencia de la Trinidad y de toda la corte celestial, renovó los desposorios. Jesús sacó el anillo adornado con 3 piedras preciosas, blanca, roja y verde, y lo entregó al Padre, quien lo bendijo y se lo devolvió al Hijo. El Espíritu Santo me tomó la mano derecha y Jesús me puso en el dedo anular el anillo. Luego fui admitida al beso de las 3 divinas personas y me bendijeron. Esto tiene que ver con los colores que usamos en la casa, en el rosario del Fiat Voluntas Tua y en la coronilla. Últimamente no hemos podido hacer otras iguales porque no, las personas que nos ayudaban en esto no lo han podido seguir haciendo, pero está explicado en el librito del rosario y en el librito del paseo del alma esta parte, el porqué de esos colores, y la cosa va más allá, va más lejos de lo que solo está dicho aquí en este primer párrafo que leímos, ¿no? Jesús en las bodas místicas de Luisa con él en el cielo ante la Trinidad, como aquí describe Luisa, saca de su corazón un anillo con 3 piedras preciosas, una blanca, una roja y una verde, que el Padre bendice, que entrega al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo pone en mano en el dedo de Luisa. Años después, el Señor le dirá a Luisa que ese día, cuando ocurre esto, Él dio a ella el don de la divina voluntad, el don de vivir en la divina voluntad. Esto ocurre antes, o sea, Luisa está narrando sus bodas místicas con el Señor cuando ella tiene 21, 22 años, es decir, en los años, si nació en el 1865 Luisa, esto está en los años 1886-87 es cuando ocurren estas cosas. Luisa empieza a escribir y escribe estas cosas 12 años después. Y Jesús muchos años después, como 10 o 12 años después, le dice, cuando aquellas bodas, yo te di el don de la divina voluntad. Apenas ahora te empiezo a hablar de esto. Han pasado 20 años. Pero el regalo de vivir en mi voluntad te lo di el día de nuestras bodas. Pero tú no eras capaz entonces de poder comprender lo que esto significaba. Y por eso empiezo ahora a hablarte de él. Yo tenía que prepararte para darte las lecciones sobre ese don que te había dado desde nuestras bodas. Por eso, como en ese rosario del Fiat Voluntas Tua y en ese paseo del alma, lo que pedimos es el regalo de la divina voluntad. Por eso lleva esos 3 colores, que son como un símbolo. Primero, como el padre Di Francia comentando cuando Luisa le comenta estas cosas, son símbolo esas 3 piedras preciosas, la blanca, la roja y la verde, de las 3 virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y de las 3 divinas personas. El don que Dios da simbolizado en ese anillo a Luisa es el don de su voluntad. Y por eso nosotros elegimos estos colores, no porque soy mexicano, ni porque Luisa es italiana y los colores de nuestras banderas son el blanco, el rojo y el verde. No, no es por eso. Es por esto que acabamos de leer, por este anillo que simboliza la Trinidad, que simboliza las 3 virtudes teologales, que simboliza el don de la divina voluntad. Es por eso que se eligieron esos colores para este rosario, porque ese rosario y ese paseo del alma, la esencia de ellos es pedir que venga y que Dios dé el don de su voluntad a todas las criaturas. Esa es la jaculatoria que está como el estribillo que está siempre repitiéndose en cada misterio que se reza, en cada una de esas lecciones, en cada una de las jaculatorias que se hacen al ir rezando o meditando en el paseo del alma, todas las maravillas de las obras de Dios. Con ellas pedimos a Dios el más grande don que Dios puede dar al ser humano, que es darle el don de vivir en su voluntad. Ya no solo de hacerla, sino de vivir en ella. Así que ya saben de dónde vienen esos colores que tienen ese rosario del Fiat y esa coronilla del paseo del alma. Después de esto, recuerdo que pasaron pocos días. Al recibir la comunión, perdí los sentidos y vi a la Santísima Trinidad que había visto en el cielo presente ante mí. Vayan siguiendo, porque esto es la narración que hace Luisa de su trato con la Trinidad, es extraordinario, ¿no? Así que pasaron unos días, Luisa al recibir la comunión pierde los sentidos y ve a la Santísima Trinidad, a la que había visto en el cielo, presente ante mí. Enseguida me postré ante su presencia, la adoré y confesé mi nada. Recuerdo que me sentía tan abismada en mí misma que no me atrevía a decir ni una sola palabra. Entonces una voz salió de entre ellos y dijo: «No temas, ánimo, hemos venido para confirmarte como nuestra y para tomar posesión de tu corazón». Así que no temas, hemos venido para confirmarte como nuestra y para tomar posesión de tu corazón. Y al decir esto, vi que la Santísima Trinidad descendió a mi corazón y las tres divinas personas se posesionaron de él y ahí formaron su sede. ¿Quién puede decir el cambio que sucedió en mí? Me sentía divinizada. No más vivía yo, sino ellos vivían en mí. Me parecía que mi cuerpo era como una habitación y que dentro de ella habitaba el Dios viviente, porque yo sentía la presencia real, sensiblemente, en mi interior. Oía su voz clara que salía de dentro de mi interior y resonaba hasta en los oídos del cuerpo. Sucedía precisamente como cuando hay gente dentro de una habitación que hablan y sus voces se distinguen y se oyen claras aún afuera. Así que Luisa nos describe esto que ya en los santos evangelios conocemos y sabemos, que es la voluntad de Dios: a quien me ame, mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. El que me ve a mí ve al Padre, porque yo estoy en el Padre está en mí. La voluntad de Dios es morar en nosotros, y ya empezó su morada en nosotros con nuestro bautismo. Este morar en nosotros se va intensificando, y cuando se llega a estos puntos de amor, de conocimiento de Dios, de armonía entre la voluntad de Dios y la criatura, el Señor viene a hacer su morada en nosotros. Y en el cielo, como le dirá Luisa tantas veces, la morada de Dios en el hombre no es por gracia, sino es real. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando Él mora por gracia en nosotros, su morada no es real en nosotros. No, sí es real, pero no tiene su sede en nosotros, su morada. Ya alguna vez o varias veces antes lo hemos explicado, porque el Señor así se lo explica a Luisa, y aquí Luisa de algún modo lo describe. Ella está describiendo que viniendo las divinas personas delante de ella, las divinas personas entran a tomar posesión de ella y dice que estaban en ella realmente, que habían puesto en ella su sede. Normalmente la presencia que tenemos de Dios en nuestras almas es por la gracia, pero esa no es presencia real, como lo es la presencia de Jesús en la Eucaristía. En la Eucaristía Jesús está realmente presente, sustancialmente presente, con su cuerpo, su sangre, alma y divinidad. Cuando no está Jesús de esta manera, Él está presente por su gracia en nosotros. ¿Y qué diferencia hay entre esa presencia real y la presencia de la gracia? Pues un ejemplo nos ayuda a comprenderlo. El sol está aquí presente en este momento. Sí. ¿Cómo está presente? Con su luz. ¿Pero está presente la esfera del sol aquí dentro? No. No, estaríamos fulminados. Nos convertiríamos en fuego si la esfera del sol se encerrara aquí. Así que lo que hay aquí es la presencia del sol por su luz y por su calor. Algo así ocurre, o algo así nos ayuda, puede ayudar a comprender la diferencia de la presencia real de Dios y de la presencia de Él por su gracia. Su gracia es lo más bello que Él crea, pero es una cosa creada por Él. La gracia es una criatura de Dios. Y digo una criatura, no una persona, sino una realidad creada, sobrenatural, lo más excelso que Dios crea, porque es como un reflejo perfectísimo de su divinidad. Eso es luz y calor que brotan, que emanan del eterno sol que es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y su acto eterno, su naturaleza divina. De ese sol brotan innumerables rayos que se ponen en contacto con las cosas y personas que Él ha creado. Esa es su gracia. Así que Dios está presente con su gracia, cuando tú, que eres una criatura, tienes abiertas las ventanas y las puertas de tu alma para que esa luz entre. Si tú cierras las ventanas y puertas de tu alma, Él está ahí, como si ahora cerramos aquí esta habitación, la tapiamos con maderas, como cuando vienen los huracanes, que prepárense. Todo lo cubres de tablas para que no entre ni un rayito de luz por ninguna parte. Aunque el sol esté allá afuera y esté realmente presente en su esfera y con su luz y su calor, esta habitación está a oscuras porque no entra la presencia de ese sol a través de su luz y calor. Nosotros, desde el día del bautismo, las divinas personas, en su luz y calor vienen a ser morada en nosotros. Esa es su gracia. Pero la sede de esas divinas personas no viene a nosotros. La esfera, el sol eterno, donde están realmente presentes esas divinas personas, se queda en su trono. Lo que viene a nosotros de esas divinas personas es su luz y su calor, su palabra, su espíritu. Vienen a nosotros, y si tenemos las ventanas abiertas de nuestra alma, las llenan esa habitación de luz, ayudan a que pongamos orden dentro, la embellecen. Es una maravilla, una habitación iluminada, ordenada y bella. Eso hace la gracia de Dios en nosotros. Pero la sede de esas divinas personas sigue ahí. ¿Cuándo viene realmente ese eterno sol a nosotros? En la Eucaristía. En la Eucaristía, por un ratito. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Verbo hecho carne con su cuerpo glorioso y resucitado, vienen a nosotros. Y están en nosotros realmente. La esfera del eterno sol de Dios está presente en nosotros por un rato, mientras duran los accidentes del pan y del vino en nuestro cuerpo, que apenas entrando en el cuerpo, pues los jugos gástricos, la saliva, etcétera, empiezan a disolverlos, y lo que es como el vidrio o el velo que los encerraba, al disolverse, no tienen dónde apoyarse es esa sustancia, esa presencia real, así que esa presencia real vuelve a su sede, a su trono. ¿Y qué es lo que queda en el alma que ha comulgado? Queda la luz y el calor de ese sol que te ha visitado, según la medida en la que tú lo has acogido. Porque si eras como un sagrario de metal frío, inconsciente, pues vino, estuvo y se fue. ¿Y qué quedó en el sagrario de la presencia de Dios? Nada. ¿Por qué? Porque el sagrario, ni el copón, ni la mismo pan, aunque ya no es pan porque está transubstanciado por la consagración, nada de esas cosas materiales tienen conciencia ni amor ninguno hacia el Creador propio, libre, amoroso, consciente. Por lo tanto, nada queda en ellos de esa presencia de Dios, de esa presencia real. Son simplemente depósitos donde ha estado. En cambio, en ti y en mí, que somos inteligentes y libres, primero, Él viene si tú lo quieres. Segundo, queriéndolo, Él deja mayor o menor huella de su visita según el amor, el conocimiento, la bondad, la entrega, la disposición con la que le has acogido. Pero esa presencia real no puede permanecer en ti porque no tienes capacidad de sostenerla. ¿Por qué no tienes capacidad de sostenerla? Porque no tienes en tu poder una voluntad eterna reinando en ti, que es la única que puede contener al ser divino. Y mientras no tengas una voluntad divina en tu poder, Él te puede solo visitar, porque tu voluntad humana lo invita, lo ama, lo quiere. Pero una vez que llega el momento en que se disuelven esos accidentes que te lo trajeron, en los que él venía encerrado, no encuentra él dónde apoyar la inmensidad, la infinita majestad de su presencia real, no tiene dónde ponerla. Y por eso él tiene que volver a su sede. Y sigue presente en ti con su gracia, porque su gracia se adapta, tú estás más proporcionado a esa medida de intensidad de su presencia y esa permanece en ti. Pero la presencia real no. ¿Cuándo tendremos la presencia real de Dios en nosotros? En el cielo. En el cielo tendremos lo que aquí pasa en la Eucaristía por unos minutos. Allá Él nos dará, da a todos los bienaventurados. Esa es la esencia de la vida bienaventurada en el cielo, que les da la capacidad, en la teología a esto se le llama el lumen gloriae, unos ojos especiales, unas disposiciones especiales que capacitan a esos que están allá para poder contener y poder mantener dentro de ellos la presencia real de las divinas personas, y esto para siempre. El hombre se vuelve una habitación real, ya no por gracia. La sede de Dios es puesta en el corazón de cada uno de los bienaventurados. Dios está realmente presente en cada uno de ellos, y para siempre, sin peligro de que lo pierdan. El reino de la voluntad de Dios, como en el cielo, así en la tierra, dará esta gracia a los hombres aquí en la tierra. No en el cielo, no hasta que vamos al cielo, sino estando en la tierra. Es decir, esta gracia extraordinaria que ya recibes al recibir en la comunión el cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor, que te trae la presencia real de las divinas personas a tu alma por unos minutos. Esta, cuando la voluntad de Dios reine en nosotros como en el cielo, así en la tierra, esto nos dará la capacidad, porque eso quiere decir poseer la voluntad de Dios, por regalo que Él hace Y este es el regalo que nos quiere hacer ahora. Él quiere darte su voluntad, porque dándote su voluntad, Él puede ponerse a sí mismo en ti. Realmente te puede dar todo lo que es suyo. Mientras tú no tienes en tu poder, en perfecta armonía con tu voluntad humana, una divina voluntad dentro de ti, Él no puede darte sus bienes, más que en pequeñísima medida, porque no tienes dónde ponerlos. Los bienes de Dios son infinitos, eternos, inmensos, santísimos, y tu voluntad humana no tiene capacidad para contener estos tesoros de infinito valor. Por eso Dios no te los puede confiar. Por eso no nos puede confiar su presencia real más que por un ratito. Porque nuestra alma no tiene capacidad de contener este tesoro. Por eso es el don de los dones. Porque dándonos el Señor este don de su voluntad, nuestras almas quedan capacitadas, cuando lleguemos a la madurez en este vivir en la divina voluntad, quedan capacitadas para poder recibir de Dios todos sus dones, incluso el don de Él mismo realmente, para poderlo recibir y dar continuamente, como lo recibía y lo daba Luisa, nuestra Madre Santísima, la humanidad misma de Jesús, que es Dios mismo, ¿no? A nosotros el Señor, pues, nos quiere dar este gran regalo de vivir en su voluntad, porque esto es lo único que hace capaz al hombre de poder contener el don de Dios en la plenitud que Dios quiere dárnoslo. Esta es la grande diferencia de todas las otras formas de santidad y esta. Las otras son santidades humanas, es decir, voluntades humanas santas, humildes, puras, dóciles, que están llenas de la luz y del calor que viene de Dios. La divina voluntad, cuando reina en un alma como en el cielo, así en la tierra, ya no es una santidad humana, es la santidad de Dios mismo en el alma, que permite a Dios darse enteramente a la criatura y recibir de la criatura en modo infinito, inmenso, divino, eterno, correspondencia. Antes la criatura puede darle correspondencia, amor, reparaciones humanas con su voluntad humana, que es lo que tiene, que es lo nuestro. Si el Señor te da como regalo su voluntad divina y tú la acoges y tú te transformas en ella y sigues todo el proceso de transformación que Él quiere realizar en ti, y eso alcanza su madurez en tu alma, entonces en ti está ya no una voluntad humana santa, sino una voluntad divina tres veces santa, omnipotente, que obra con la tuya, que adora, que alaba, que agradece a nombre de todo y de todos. Es un don inmensamente grande. Por eso le dice el Señor a Luisa, esto es el más grande de los dones que yo puedo dar a la criatura. Y no es nada nuevo, es lo que le di a los primeros padres. Y que ellos perdieron. El pecado original les hizo perder este don de los dones. Y ha debido pasar todo este larguísimo espacio de tiempo, milenios y milenios, mi encarnación, mi venida a la tierra y miles de años de súplicas para que yo me dispusiera a dar de nuevo a los hombres este regalo. Y el tiempo de darlo ha llegado. Esta es la gran novedad. Este es el gran anuncio que en estos escritos y a través de esta pequeña hija de su voluntad el Señor nos ofrece. El restaurar en el hombre la perfecta comunión con la voluntad de Dios, que da al hombre la corona y el cumplimiento, la realización plena de la vocación para la que fue creado. Así que Luisa, en esta experiencia que tiene, ella ve venir a la Trinidad con la que se ha encontrado en el cielo, ve venir a su alma, ve que se encierra en su alma y dice, yo lo sentía dentro de mí realmente, los oía hablar. y veía cómo desde dentro de mí regían el mundo entero, en otros capítulos. Y Jesús le dice a Luisa: yo guío las suertes del universo desde tu corazón, que es mi sede. He bilocado, es decir, hecho como una duplicación de mí mismo en ti, y desde dentro de ti lo conservo y lo ordeno y lo dirijo todo. Dice, es semejante a si un rey, que es el rey del imperio, decide ir a poner su sede en la casita de uno de los miembros de su reino. Dice, no es un palacio, es una casita pequeña, pero el rey está dentro. Y desde allá dentro, desde ahí salen las órdenes y en los mandatos y todas las decisiones con las que se gobierna el reino. Aunque sea una casita humilde, esa casita, porque el rey está ahí, desde ahí el reino es gobernado. Dice, pues algo así he hecho contigo. He puesto mi trono dentro de ti, mi sede dentro de ti. Y esta es la diferencia entre vivir y hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es tener abiertas las ventanas y puertas de tu alma y ser dócil a lo que esa luz te muestra que hay que hacer. Y tú lo haces. Y a veces heroicamente, en medio de grandes dificultades, tú sigues todas las indicaciones que esa luz te da. Vivir en la divina voluntad es que el sol se viene a vivir en ti. Y cuando tú obras, no importa si es para lavarte los dientes, para hacer el desayuno, para ir a rezar un rosario, para ir a recibir la comunión, para irte a trabajar, el eterno sol de Dios lo hace contigo. Y cuando ese sol se mueve, todo cuanto es y ha sido y será creado por él, todo se mueve. Y lo que él hace, lo hacen todos. Esta es la diferencia. Esto no pasa cuando solo la luz de ese sol entra en tu alma y te mueve a poner un poco de orden aquí dentro. Las sillas estaban desordenadas y gracias a que hay luz, tú ves que están desordenadas y las puedes poner en su lugar. Esa es una buena obra. Esa es obediencia a la voluntad de Dios. Pero si el eterno sol de la divina voluntad y las divinas personas se encierran en esta habitación y tú con ellas acomodas las sillas, ya no es solo un acto de obediencia a la voluntad de Dios, es Dios acomodando sillas en una habitación. Y tú con él, asociado con él. ¿Qué valor tiene esto? Es infinito. Es infinito porque el actor de esa pequeña acción, que es acomodar esas sillas dentro de la habitación, es Dios. Y cuando Él se mueve, todo cuanto Él es y todo cuanto Él ha hecho, hace y hará, hace lo que Él hace. Así que el honor y la gloria que Él recibe de esos pequeños actos, de esa criatura en la que Él ha puesto su sede, son infinitos. La gloria que Él recibe es infinita. Y esto es el regalo que Él nos ofrece. Una cosa, pues, es que hagamos su voluntad. Eso siempre lo tenemos que hacer. Es decir, nosotros somos hijos de la luz, hijos de la gracia. Hemos renacido y salido de las tinieblas gracias a que ha sido anunciado a nosotros el Evangelio de la gracia de Dios, que es esa luz y calor que han hecho que se abrieran las cuevas de nuestras almas y entrar a la luz de Dios dentro de nosotros, y hemos empezado a vivir una vida ordenada. Adentro de esa habitación, desde tu bautismo, con la gracia y la luz de Dios, has ido poniendo orden. A través de los sacramentos has ido recibiendo la fortaleza, el ánimo, el aliento, la perseverancia para mantener e ir embelleciendo esa habitación. Ahora llega un punto en el que el Señor dice, no me basta eso. Yo quiero ir a vivir ahí y poner mi sede dentro de ti. No solo quiero que esté mi luz como ha estado hasta ahora y que esté mi calor en tu alma, sino quiero poner la sede mía, duplicar mi vida y encerrarla en ti. Para que podamos decir lo que decía Jesús, el que me ve a mí ve al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Esto el Señor quiere hacer en nosotros, quiere poner no solo su luz y calor, sino quiere poner su esfera, su sede, su trono, su centro en nosotros y desde dentro de nosotros, con nosotros, hacer todo lo que tenemos que hacer. Y desde dentro de nosotros continuar rigiendo, embelleciendo, conduciendo a la plenitud todas las cosas. Él quiere ser todo en todas las cosas y lo quiere ser en cada uno de nosotros. Y esto es a lo que estamos invitados. Padre, esta es la culminación, digamos, pero es San Pablo, seréis otros cristos. Eso y más allá de esto. Cuando San Pablo nos dice, llega el punto en el que dice, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí, el acento, aunque son palabras que contienen mares de enseñanza y de luz, pero el acento lo pone él en la presencia del Cristo, de la humanidad del Señor. Y esto también pasó en Luisa. En Luisa el Señor va realizando esta obra de transformación en ella, primero de transformarla en su humanidad, es decir, como la Santa Isabel de la Trinidad decía al Señor, yo quiero ser para ti una humanidad suplementaria. Entonces, una cosa es que nos vaya transformando, y esto es lo que el Señor hace primero, va transformando nuestro cuerpo y alma, que son miembros de Él, del Cristo total, nos va transformando en Él, en el hombre perfecto. Pero Él no es solo el hombre perfecto, Él es Dios. Y el proceso de transformación de nosotros no termina, por eso Él dice de sí mismo, yo soy el camino. Todavía hay un paso más arriba, que es no solo el transformarme en su humanidad y hacer de mí como una extensión purísima, santísima de su humanidad, y por eso me da su cuerpo y su sangre para que yo me transforme en esa humanidad suya, sino que también me da su divinidad porque también quiere transformarme en él. A mí, nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Dios eterno, uno y trino, y en ese Dios hemos de transformarnos. Todo lo que Él es por naturaleza, quiere que lo seamos sus hijos por gracia. Así que Él quiere como duplicar su vida divina en nosotros, no solo hacernos el hombre perfecto que el Hijo abraza. El Hijo eterno del Padre, segunda persona de la Trinidad, hace suya la naturaleza humana y la diviniza. Es decir, la lleva a la más alta perfección. Y por eso a esa humanidad se le ha dado el nombre, sobre todo nombre, ha sido sentada a la diestra del Padre y rige el universo entero con su humanidad santísima. Pero el misterio ese no termina en la humanidad de Cristo. El misterio termina en el de Eterno Padre. El mismo Cristo, ese como nos describe San Pablo, al final, Él se someterá para que Dios, el Padre, sea todo en todas las cosas. Es decir, la meta no es Él. Él lo es como meta en cuanto persona divina. Pero en cuanto hombre, Él es el camino. Así que en el proceso, primero hemos de transformarnos, primero somos injertados en esa humanidad cuando nos bautizan. Luego, poco a poco, con nuestra colaboración, los sacramentos, la vida de la Iglesia, vamos poco a poco transformándonos en ese Jesús, en el hombre perfecto. Al principio con una grande lucha, el mismo Pablo, elevado al tercer cielo en el inicio del proceso, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque veo el bien que tengo que hacer y hago el mal que no quiero. Jesús a Luisa le explica la razón de eso. En él estaba todavía su voluntad humana, que se resiste, que inclinada al pecado como consecuencia del pecado original, la concupiscencia, lucha ese hombre viejo contra las cosas del Espíritu. Y vive San Pablo este desgarramiento, esta lucha. Poco a poco esa lucha se va suavizando hasta que Pablo dice, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí. La obra de la gracia, esta luz, ese calor que entraban en esa habitación abierta que era San Pablo, van transformándolo en Jesús. Hasta que él se siente a sí mismo otro Jesús, transformado en Jesús, es Jesús el que vive en él. Y aún así sigue caminando en su carrera de transformación en Dios, que es la meta de nosotros. Y esto es lo que el Señor acá en Luisa de manera muy evidente y clarísima nos va describiendo, ¿no? Como no solo tiene que ocurrir esa etapa de transformarnos en Cristo en cuanto hombre, sino que Él nos conduce a la transformación en Dios, y este es el don de la divina voluntad. La divina voluntad nos conduce a esa identificación, por cuanto es posible a las criaturas, con nuestro Creador. Dime. Por eso dice en la carta a los Romanos, en el plan de salvación, que aquel que de antemano nos conoció, nos hizo para reproducir la imagen de Cristo, como el sentido de la vida. Ajá. Exactamente. La meta es hacernos una perfecta imagen de la Trinidad, esto realizarlo aquí en la tierra, para que después, transformados y divinizados, vivamos eternamente con Él en el cielo. Pero la primera parte es que ellos vengan a inhabitar en nosotros. El inicio de esa inhabitación es por la gracia, por la luz y el calor, es toda la acción de la gracia de Dios, en su modo más pleno en la tierra, por la bilocación de la eterna esfera, de ese sol inmenso que es la vida divina y las divinas personas que se bilocan, que es la coronación del don de la Eucaristía, porque eso ya pasa cada vez que comulgas. Por eso es tan grandioso el sacramento de la Eucaristía. Porque el sacramento de la Eucaristía no es solo un anuncio de lo que va a ser la vida en el cielo. En la vida en el cielo vas a tener al Señor con su cuerpo y sangre y alma y a la divinidad realmente presente dentro de ti. Y ese es el cielo, ese es tu tesoro eternamente. Pero ya no estará escondido, no estará velado como está ahora, porque por eso este es el sacramento de nuestra fe. No vemos nada, normalmente no sentimos nada, pero creemos. Y eso es lo que confesamos. Este es el sacramento de nuestra fe. Y repetimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. El Señor en la Eucaristía adelanta sacramentalmente este don que nos va a hacer de sí mismo para siempre. Nos lo adelanta cada vez que comulgamos. Por eso, si tuviéramos conciencia de lo que es esto, de esto no nos perderíamos ni un solo día de nuestra vida. Podríamos perder cualquier otra cosa. Podríamos perder ir al cine, podríamos perder ir al partido de fútbol, ir a ver a mi hermana, ir a hacer esto, ir al mercado, ir al salón de belleza, ir a cualquier cosa perderíamos, menos esto. Si supiéramos qué cosa es lo que se nos está dando. Y esto es solo como una anticipación, como un preludio de lo que el Señor quiere hacer contigo eternamente. Y lo quiere hacer no solo después de la vida en el tiempo, cuando muramos, sino que nos lo quiere hacer vivir desde aquí en la tierra. Tanto que ya nos lo está dando. Nos lo da todos los días. Si puedes, hasta dos veces en el día. Si vives en su voluntad, te lo da continuamente. Si llegamos a vivir este gran regalo de vivir en la divina voluntad, se convierte su presencia en nosotros, no en presencia por la gracia solamente, sino en presencia real. Convierte nuestras personas en hostias vivientes, en otro Jesús viviendo sobre la tierra. Esta es la meta Esto es el plan original de Dios sobre el hombre. Ahora nos sorprende porque caímos en tal vacío, en tal abismo, en tal ceguera después del pecado original, sin saber de dónde venimos, que ahora cuando el Señor nos empieza a describir cuál es nuestro principio y cuál es lo que Él quiere para nosotros, mucha gente se sorprende. No podemos creer que estemos llamados a vivir una vida tan alta cuando hemos salido de tan bajo, cuando estamos habituados, como lo que decía un padrecito ahí en la homilía de una graduación, ¿no? de unos aguiluchos que habían caído en manos de un cazador y los metió en su costal, pero uno de esos aguiluchos, porque tenía un hueco el costal aquel, cuando va caminando ahí cruzando las planicies, se escapa el aguilucho, y cuando el pobre aguilucho se descubre ahí en medio del campo aquel, sin nadie, de repente ve una gallina con sus pollitos caminando, y pues como él los ve como con alitas, eso se veía como parecido a él, o sea, él se enfila y va detrás de la gallina y detrás de los, y crece como pollo. Era un águila que era para volar en lo alto y vive como pollo. Y así, pero él sentía algo dentro de sí. Primero se veía un poco diferente a los pollitos, ¿no? Pero él sentía además algo dentro de sí, pero ahí no había nadie que le explicara por qué él sentía eso, porque ahí todos tenían visión de pollos, no se veía más. Hasta que la madre de esa madre, desde que había ocurrido eso, porque mientras ella había ido a buscar alimento para los aguiluchos que tenía, era que había llegado el cazador aquel. Así que la madre vive toda su vida buscando a sus águilas, a sus hijos. Y finalmente un día, dando vueltas por ahí, ve a la gallina esa con sus pollos. Y se acerca, tiene un accidente el águila esa, y se acercan a verla. Y cuando la ve este aguilucho, ve a su madre, como que yo me parezco a ella. Y empieza un diálogo con ella. Y esa le revela que él es su hijo y que él no es un pollo, que él está llamado a volar a lo alto, a andar en las montañas, en las nubes, y le enseña cómo mover sus alas y cómo volar. Y claro, pues ese empieza una vida nueva, porque eso lo llevaba dentro. Al hombre algo parecido le ha pasado. Nosotros fuimos creados en altísima dignidad. La santidad y justicia original con la que Dios creó al hombre es una cosa que supera todo lo que nosotros podemos imaginar. No hemos vivido una historia en la que no conocemos la grandísima dignidad de los hijos de Dios. Por eso la creación entera gime con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y a quienes lo recibieron, dice Juan, Dios les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Somos dioses, dice la Escritura, e hijos del Altísimo. Nosotros no somos dioses por naturaleza, sino por regalo. Somos hijos de Dios. Por eso mataron a Jesús, por decir él que sí era por naturaleza hijo de Dios. Lo único que hizo fue decir la verdad y por eso lo mataron. Pero les decía a ellos, pero si la palabra en la que ustedes creen dice, sois dioses e hijos del Altísimo todos ustedes, ¿por qué se escandalizan de que yo diga que soy el Hijo de Dios? Si eso dice de ustedes la palabra de Dios. Nuestro origen es Dios, hemos sido creados a su imagen y semejanza. La única diferencia es que Él es eso por naturaleza y nosotros por regalo. Y lo único que hace falta es reconocer que eso es así, como María nuestra madre, que reconoce, sí, que será llamada bienaventurada y todas las generaciones así la llamarán, pero que eso lo ha hecho el Señor, que es obra de Dios esa grandeza. Así que a nosotros, pues, el Señor nos llama a esta altísima dignidad de hijos, ya nos la ha dado por el bautismo, quiere que alcancemos la estatura de Cristo, sus hijos, y quiere que vivamos en la plenitud de esta vida cristiana, que es que la voluntad de Él reine en nosotros, como en el cielo, así en la tierra. Hasta las palabras esas describen este don de que el sol eterno de Dios, como en el cielo, aquí en la tierra. Eso es lo que pasó en el milagro en Fátima, que se espantó toda la gente. ¿Qué pasaba ahí? Cuando el Señor estaba haciendo este milagro acá, en esta hija de la iglesia, el sol este se quería encerrar, fundir con la tierra. Se espantó la gente, el sol se retiró, se volvió a su lugar. El milagro del sol el 13 de octubre del 1917 fue eso. El sol de allá arriba se quería fundir con la tierra, pero no estábamos capacitados para eso. Espantados todos, aterrorizados todos. Dice el Señor en alguna manifestación, alguna alma, tuve que detener el milagro. Este milagro de que se fundiera el sol con la tierra, porque el hombre no estaba preparado, dispuesto para este prodigio. ¿Qué es lo que ocurre en la Eucaristía? Mucho más grande que eso. Porque este es un solecito chiquito. Acá se encierra el sol eterno de Dios en un poco de pan y de vino que quedan transubstanciados y luego viene a ti y se encierra en ti. Un prodigio indescriptible ocurre. Y por un ratito se queda contigo como Él es en el cielo, como Él está en su trono en la eternidad. Así está en ti después de que comulgas. Por eso no nos distraigamos, procuremos quedarnos un ratito, siquiera admirar este prodigio que Él hace cuando viene a nosotros. Únete a Él, da gracias junto con Jesús, que Él sí sabe la grandeza de este regalo, de que el eterno Dios descienda a una criatura. Él a nombre tuyo y de todos dio honor y gloria al Padre, reparación, adoración, alabanza al Señor por este regalo. Quedémonos pues en la Eucaristía, sí. Del padre Aníbal Di Francia, para terminar, solo unas palabras. Luisa escribe de él algo muy precioso en el volumen 21 y 22. Les leo esto rápidamente. Estaba preocupada por la salud del reverendo padre Di Francia. Las cartas que me llegaron de él traían noticias alarmantes y pensaba en la suerte de todos mis escritos que él tanto interés había tenido de llevarse. Me preguntaba dónde irán a parar si nuestro Señor se lo lleva consigo a la patria celestial, y además su misión para la publicación de los conocimientos sobre el Fiat quedará sin su fruto, porque se puede decir que no ha hecho nada todavía. A lo más se puede decir que el principio, la voluntad que tiene de hacer la publicación, pero hacer salir una obra tan extensa, quién sabe cuánto tiempo se necesita. Y si Jesús se lo lleva, apenas comenzando, será para el Padre una misión sin fruto. Igual que para mí, si fuera afortunada de irme ya a mi patria, ¿cuál sería el fruto de mi misión y de haberme sacrificado tanto, de haberme pasado noches enteras escribiendo? Y también tantos intereses de Jesús quedarían sin frutos, porque un bien, lo ha dicho Él mismo, da su fruto cuando es conocido. Así que si todos estos conocimientos no son conocidos, quedarán como frutos ocultos, sin que nadie reciba el bien que contienen. Y mientras pensaba en esto, mi dulce Jesús se movió en mi interior. Jesús está siempre dentro, no viene de allá afuera. Y dijo: hija mía, quien ha tenido una misión y apenas la ha iniciado, o bien no la ha desarrollado del todo, y en lo mejor me lo llevo al cielo, desde allá arriba continuará su misión. Porque llevará en el fondo de su alma el depósito del bien de los conocimientos que adquirió en vida, y en el cielo los comprenderá con más claridad. Y comprendiendo el gran bien de estos conocimientos del Fiat Supremo, rogará a él y hará rogar a todo el cielo para que se conozcan en la tierra. impetrará una luz más clara para quienes deberán encargarse, y aún más porque cada conocimiento sobre mi voluntad le traerá una gloria más, una felicidad mayor, y a medida que se conozca en la tierra le serán duplicadas la gloria y la felicidad, pues será el cumplimiento de la misión que tenía en su voluntad hacer. Y es justo que a medida que se desarrolle su misión en la tierra, reciba su fruto.